cosa quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia. Segundo bloque de este Cuarentena con la Minga, y tenemos del otro lado de la línea, a ver si nos escucha bien, a Leonardo Serlarayán. Él es el director de cultura de San Francisco del Chañar. ¿Me escuchás bien, Leo? Muy buenas tardes, Alejandro. Muy buenas tardes a toda tu audiencia. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien aquí en la localidad, en una jornada muy fría. Acá en el norte se siente el frío intensamente cuando hay frío. Exactamente, acá también estamos en un lugar de las sierras donde por las mañanas se siente muy bajas las temperaturas. Ahora ya a esta hora empieza a bajar el sol y pasa lo mismo. Nosotros recordar que estábamos a 200 kilómetros al sur de San Francisco del Chañar, por la ruta. Es un lugar que está pasando San José de la Dormida, un hermoso lugar. Y donde también hace muchos años, más precisamente por acá tenía la reseña, el primero de enero de 1950, apareció por ahí en el leprosario en su motobicicleta Ernesto Che Guevara. Y por eso te convocábamos a esta charla, porque sabemos que estuviste grabando un video para los 20 años del Museo de Villanidia. Y bueno, quería que nos cuentes un poquitito qué sabes de la historia, cómo está el leprosario, cómo está el monumento. Muy bien, te corrijo. La fecha de llegada de Ernesto Guevara aquí a San Francisco de Chañar fue el 30 de enero de 1950. Ah, mirá, está mal puesto entonces la reseña que está acá. Muchas gracias por aclarármelo. Sí, sí. Fue justamente el 30 de enero. Él parte de Córdoba un 29 y bueno, hace el recorrido, incluso parando en San José de la Dormida, duerme ahí y después se viene hasta San Francisco del Chañar. Cerca de San Francisco del Chañar se queda sin nafta, se le rompe el motor y luego tiene que seguir pedaleando hasta llegar al centro del pueblo. Ya, que menos mal que era una bicicleta y no era una moto que la tenía que empujar. Claro que sí, ¿no? Bueno, son los tiempos que le tocaba transitar. Exactamente. Aquí el leprosario es el ex leprosario ya. ¿Me escuchás? Hola. Hola, hola, sí. Sí, yo te escucho claramente. Sí, no, te escuchamos hasta el leprosario y ahí se cortó. Bien. No, que era un ex leprosario desde hace muchos años ya. ¿Y ahora qué funciona en ese lugar? Ahí se nos perdió la llamada con Leonardo. Es complicado poder hablar por WhatsApp. Vamos a ver si ahí lo podemos recuperar. A Leonardo Serrarayán, eres el director de Cultura de San Francisco del Chañar. Hola Alejandro, conectamos nuevamente. Conectamos nuevamente. ¿Qué funciona en el lugar a donde está el leprosario ahora, Leonardo? Es un geriátrico provincial. Ah, mirá vos. ¿Hace muchos años ya? Hace muchos años ya. Y alberga cerca de 100 abuelos. Ah, mirá vos. Es un lindo edificio. Recién veía las fotos. Es un muy lindo edificio. En el trabajo. Ha ido otra vez. Presenta una hermosa imagen. Está muy bien cuidado el lugar. Rodeado de una parte natural, una vegetación exuberante también, y lo que lo hace muy pintoresco, ¿no? Exactamente. Y bueno, debido a que él visitó ahí junto con... fue a visitarlo a Alberto Granados, que él trabajaba en el leprosario, era administrador de la farmacia del leprosario, ¿no? Exactamente. Él era bioquímico y estaba trabajando hace un tiempo ya en el JJ Puente, como es el nombre del ex leprosario, y bueno, circunstancialmente se encontró trabajando Ernesto ahí para poder estar cerca de Alberto. Exactamente. Se encontró trabajando ahí, colaborando en distintas tareas, y bueno, han quedado muchísimas anécdotas de gente que ha trabajado ahí, particularmente de muchos de nuestros queridos viejos, que muchos ya no están. Cuando digo viejos, por supuesto, lo digo con el mayor de los respetos, porque así lo sentimos nosotros. Del mismo modo que llamamos a nuestros padres viejos, también les decimos viejos a nuestros mayores, ¿no? Exactamente. ¿Y cuánto tiempo estuvo ahí en el leprosario, en San Francisco del Chañar, Ernesto? Ernesto venía por 2 o 3 días simplemente, y al romperse el motor... y el no ser tan fácil conseguir que lo repararan por aquí, estuvo algo más de una semana. Uh-huh. A pesar de ser tan corta su estadía, ha dejado numerosas anécdotas, y por supuesto que al ser una personalidad que en el transcurso del tiempo tomó la dimensión que tomó, esas historias se acrecentaron y por supuesto tomaron un valor diferente. Totalmente. Y ahí se presentó junto con los hermanos de Alberto, había ido también a pasar cuando eran todos muy jóvenes y todavía ni siquiera calculo que se les cruzaba por la cabeza agarrar la poderosa y empezar a recorrer parte de América. Por supuesto. Uno se imagina en ese momento y establece que es ese vínculo, esa visión que tuvo en ese lugar, en ese momento. Fueron esas chispas que encendieron esos deseos también de recorrer y su mirada que después volcó en toda su historia, ¿no? Exactamente, y bueno, de la bicicleta con motor cucholo pasó a la poderosa, que era una moto más grande, y obviamente para poder subirse los dos y arrancar esos viajes hermosos que hicieron por Sudamérica. Pero bueno, en un momento esta historia pasó a ser monumento a través de Daniel Herrera, un artista plástico de ahí de la zona, y hace ya algunos años está esta estatua que tiene un par de placas en su lateral, que nos contaba Daniel la otra vez que él volcó, bueno, en una placa está la bicicleta y en otra hay una reseña. Contanos cómo fue un poco la construcción de este monumento que está ahí en una plazoleta del ex leprosario. Justamente en relación a esto que te comentaba de las historias que quedaron, de todo el respeto que se tiene en la zona por esta visita y el recuerdo, es que nosotros como gestión municipal decidimos, junto al intendente municipal que se llama Marcelo Eslava, decidimos hacer junto con Daniel un proyecto para poder instalar una escultura de él en el leprosario, en el ex leprosario ya. Nosotros me cuesta nombrarlo como es leprosario, porque ya hace un tiempo que nos hemos acostumbrado ya que es el geriátrico provincial Jota Puente. Y bueno, nosotros decidimos, fue allá por el 2016 y se concretó el 2017 cuando se hace la inauguración de justamente también un 30 de enero, como fue la fecha de llegada. Por supuesto que 47 años después ya. 57 años después, perdón. Exactamente. Y un monumento de los tantos que hay, estamos haciendo un repaso por algunos que hay en Buenos Aires, bueno, la que está en Santa Fe, en Rosario, y bueno, acá nos encontramos que ustedes tenían una, y bueno, el charlar con vos sobre esto también nos da la particularidad de saber que todavía se lo recuerda en los lugares por donde estuvo. Recordame la fecha de la inauguración de ese monumento. Fue en el 2017, un 30 de enero. ¿Y qué hubo? ¿Se hizo como si fuese una presentación a través del municipio, de cultura? Exactamente, a través del área de cultura del municipio se hizo una presentación junto con el artista y se difundió por redes sociales en su momento, más que nada por una red local también de radios que existe en la zona, así que pudieron transmitir y pudieron estar toda la población informada de lo que acontecía en ese momento. Perfecto. Bueno, Leonardo, gracias por este rato que nos contaste. Más adelante quiero llamarte en el programa que nos corresponde a las municipalidades, porque me resulta muy interesante todo esto que pasó la semana pasada, que fueron las patronales de ahí del lugar, y que nos contes un poquito la historia de San Francisco del Chañar, que es un pueblo que es muy visitado por un turismo muy especial, porque posiblemente no sea ese vacacionista común, pero sí es ese vacacionista que le gusta recorrer lugares históricos, y bueno, nos debemos esa charla para posiblemente para el mes que viene cuando ya estemos más tranquilos con nuestras tareas. Excelente, Alejandro, muchas gracias por la comunicación. Para nosotros los pueblos que estamos un poco lejos de la escena mediática, digamos, es muy importante que los medios se acerquen y puedan conocer un poco de nuestra historia, nuestras personalidades, los hitos que han pasado por nuestra localidad. Así que te agradezco la deferencia de haberme invitado a participar en tu programa. Daniel Celarrayán, director de Cultura del Chañar. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Muchas gracias. Chau, chau, abrazo. Transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y Daniel Herrera, que es el escultor, que es el que, bueno, hizo posible que esto esté ahí a la vista, no es muy afín a las charlas en vivo, prefirió mandarnos un audio. Vamos a compartir este audio. Daniel Herrera es el artista plástico que hizo esta escultura en San Francisco del Chañar. Hola, Alejandro, un honor sumarme a tu programa. Te hablo desde acá de San Francisco del Chañar, al norte de Córdoba, más precisamente a 190 kilómetros aproximadamente, cerquita del límite con Santiago estamos. Bueno, comentarte, soy Daniel Herrera, soy pintor, escultor y tallista. Tuve el honor de ser el creador de una escultura de Ernesto Guevara, simbolizando su paso por estos lugares, más precisamente por un sanatorio que hay de acá de nuestro pueblo, 8 kilómetros. En su momento fue un leprosario, digamos, y actualmente es un sanatorio geriátrico donde mucha gente de nuestro pueblo trabaja. Un hermoso lugar. Bueno, comentarte un poquito sobre la escultura. Coordinado con nuestro intendente, sentíamos la necesidad de que haya una referencia de su historia, porque los mayores, más precisamente de nuestro pueblo, quienes estuvieron ahí trabajando en su momento, siempre han recordado el paso de este personaje, de este tremendo personaje mundial, ¿no? Y por eso que también se le llamó el Hospital del Che. Él vino hace por el año 50, tuvimos su presencia visitando a su amigo, el doctor Granado. Y bueno, estuvo un tiempo. Y bueno, la idea era representar, digamos, su paso. Yo hice la escultura en sí, que es modelada en cemento directo. Y bueno, pintada, digamos, con cromatismos así grises, tonos grises, blancos, negros. Y bueno, hice un pedestal también donde va apoyada la imagen, y en ella, bueno, se me ocurrió crear una plaquita en cemento donde simboliza su paso juvenil en bicicleta por el camino que va desde el sanatorio a nuestro pueblo. Es un camino muy lindo porque, bueno, tiene algunas subidas y bajadas, así donde cerca de nuestro pueblo se ven las cúpulas de la iglesia. Entonces, nuestra iglesia, que es nuestro emblema, nuestro símbolo para todo chañarense, la majestuosidad va apareciendo ahí entre los montes, así. Y bueno, me gusta esa imagen y, bueno, lo represento yo a él en esa placa, con su bicicleta, su juventud, en el camino de Palmares, y en el fondo, bueno, la iglesia que se ve desde lo lejos. Y también acompaña a la escultura un tazado que hice en madera con una frase de diarios de motocicleta, que dice: allí comprendimos que nuestra vocación, nuestra verdadera vocación, era andar por los mares y caminos de la tierra. Bueno, estas dos imágenes simbolizan el porqué en sí, digamos, del homenaje de esta escultura, ¿no?, de Guevara. Bueno, allí te he compartido algunas fotos, algunas imágenes de la escultura, un poco el proceso también de cómo se construyó. Bueno, sin más que decirte, muchos saludos ahí a la gente de Villa Jardino, un hermoso lugar ahí en Córdoba. Y bueno, esperamos la visita de toda esa gente acá a nuestro pueblo, que siempre nos están visitando de distintos lugares del país, recorriendo el camino real y, bueno, recordando la historia de nuestro país. Un saludo y, bueno, un saludo para vos, Alejandro, y tu gente, toda la audiencia. Y, bueno, a cuidarse. Ahí lo escuchamos a Daniel Herrera, el escultor, que detallaba un poco el proceso. Bueno, tengo muchísimas fotos, al que le interese que me escriba a la radio o al celular, porque muchas de estas entrevistas tienen mucho material. A los que deseen saber más, esto es a través de una causa que comenzó hace algunos años, en poder difundir la obra del Che. La obra del Che en Argentina, más que todo, lo que recorrió, los lugares, los museos que hay, las esculturas, su legado y su futuro. La causa guevarista tiene que ser más elevada como un estandarte, porque verdaderamente la derecha argentina, los fascistas y el imperialismo hace que se hable mal de alguien que fue y es muy importante para todos. Escuchábamos a Daniel Celarrayán, director de Cultura de San Francisco del Chañar, y a su artista plástico, Daniel Herrera. Entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.